Lidia Rivera. A la señorita Lidia Rivera. Y comenzamos con la actriz. Nos encontramos en la Universidad de Cinema, nos encargamos de tener varias licenciaturas en el cine. Y así como lo hemos mostrado con anterioridad en nuestros podcasts, lo que nosotros estamos hablando es la música en el cine. Y le vamos a hacer una entrevista a la directora general, Lidia. Iniciamos con Denise. Muy bien, ¿qué piensa acerca del cine en la actualidad? Es una ventana, en el sentido que tiene mucho tiempo, que es cada vez más asequible poder hacer un trabajo audiovisual en relación con los dispositivos que tenemos. Pero al mismo tiempo, cuando hablamos de cine, estamos hablando de un lenguaje, de un modo de decir, de un modo de expresar lo que sentimos a través de imágenes en movimiento. Hoy el cine es tan diverso, tan democrático, tan complejo y completo, porque no solamente depende de un estudio cinematográfico o de una productora en Hollywood, sino que depende de la voluntad de quien tenga un dispositivo y lo use para expresar lo que siente. Así que el cine hoy es, en esa diversidad, encantador. Es el momento de hacer cine. ¿Qué se le hizo interesante del cine que incluyera en su vida? La intención de fundar Cinema tiene que ver con que fundamos un antropólogo y yo soy lingüística en antropología, y la intención era que pudiéramos acercar distintas herramientas audiovisuales a jóvenes que en un momento determinado quizá empezaban a tener la herramienta en sí, ya saben, el celular, una cámara, una data, pero que no había una perspectiva desde dónde o cómo empezar a decir algo que tuviera sentido, que sea contundente, que mueva a nosotros. La idea de fundar Cinema entonces tiene que ver con ello. Puede ser un espacio abierto de experimentación audiovisual, donde cabemos todos y donde la forma de acercarnos al cine puede venir de diversos caminos. Pero siempre tomando en consideración que el cine, como otras disciplinas, como otras industrias, tiene que ser hiperprofesional. Entonces, es indispensable que lo que hagamos, lo hagamos con estándares de calidad industrial. ¿Qué influencia hay de la música en el cine? Y, no, pues, es determinante. Sin la vida sin música sería una cosa, ¿cierto? Sí, por eso. Nietzsche, sí, y hace más de 100 años. Entonces, pensar la forma en cómo cuentas una historia sin ubicar al espectador en un contexto musical, en una serie de sensaciones que la música también aporta, el cine no sería lo que hoy es. Aún en sus inicios, que estamos hablando de cine mudo, pues hay siempre esta necesidad de poder contextualizar aquello que está pasando, en eso que está sucediendo en la imagen de movimiento con música. Y el cine silente tiene la posibilidad en un momento de ser presentado en teatro, de ser presentado en este formato de cine que conocemos, con músicos en vivo. Eso le da una distancia a aquella historia que tienes la intención de presentar con la manera en cómo ha de conectar con el público a través de la música. La música es pretexto para inspiraciones de muchos cineastas, ¿no? Hay cineastas, mujeres y hombres, que su conexión con la música tiene que ver con que ellos, además de hacer cine, tocan algún instrumento o en algún momento pertenecieron a una banda, ¿no? Hay un director francés, Michel Gondry, que a mí me gusta mucho, que en sus inicios, pues en la prepa, hizo una banda de rock con sus compañeros, ¿no? Y dice que si siguiera tocando la batería, pues, vendería baguettes, pero su camino siguió por el cine, y todo lo que nace tiene que ver con un timing, un ritmo, una cadencia que le permite experimentar con diversas formas en las que la música y la imagen me han hecho. ¿Ya, chicos? ¿Para usted qué película ha tenido una marca relativa en la vida de su vida cotidiana con la música? Yo son varias, pero quizá una de las más importantes o de las más definitivas, pues ha sido The Wolf, de Alan Parsons. Obviamente, tomando en consideración esa estructura musical, esa ópera contemporánea que hace Pink Floyd. Entonces, para mí es una película pues determinante en ese sentido, ¿no? Otra que me es muy interesante por la manera en cómo la música se trabajaba, otro director que me gusta mucho, que es muy contemporáneo, es Guy Ritchie, con películas como Cerdos y Diamantes, por ejemplo, ¿no? Sí, es para mí es un motivo la música, muchos cineastas, y bueno, esas películas de nuestra condición contemporánea son muy interesantes, ¿no? Son trabajadas a partir de la música. Alguien que me parece realmente imposible de dejar de lado por la manera en cómo la música que se construye a propósito de esa película que va a ser generada es Wim Wenders. Desde París, Texas, otra película que es como referente sobre la música es justamente las películas sobre Berlín, y esto que empieza a ser sobre cómo el mundo desaparece, las dos Alemanias. Entonces, si pensáramos en un cineasta, para mí que es referente en relación con las músicas, hay películas que me gustan, pero cineasta que no. ¿Qué le recomiendas a los jóvenes que quieren emprender esta carrera? Que vengan al cinema. Muy bien. No por la escuela en sí, sino por la propuesta que tenemos. Finalmente es un espacio tan abierto que ha en los últimos 10 años, cuando nacimos, marcado por lo que podemos sentir. Hay algo que en cinema decimos y que encontramos nuestro estilo cuando no podemos hacerlo de la manera tradicional. Eso es lo que buscamos en este espacio, tener la posibilidad de que todos quepamos. Y al caber todos, nos empezamos a comunicar. Y al comunicarnos, empezamos a crear. Y al crear, hacemos que la vida de alguien más cambie afuera. Entonces, ¿qué? Es empezar, es dejarse llevar, es influirse por diferentes referencias. Eso, ¿no? Empezar a ver mucho cine, empezar a sentir muchas cosas, empezar a oír mucha música. Es un muy buen camino por el que ustedes empiezan, la música y el cine. Es creo que una declaración de principio. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias. Me encantó todo lo que nos dijo. Y sí, nos lleva a pensar aquí. Qué bueno. Y bienvenidísimas cuando quieran. Quieran a venir a una clase, a oír a un profesor, bienvenidos todos.